I just stepped off the train, dodging the evening rain. These days just ain't the same without you, lady. Right now my feet are wet, and they don't know the steps. Or maybe they regret me leaving, lady. Bueno, pues tenemos al teléfono a una persona que ya hemos nombrado antes, a Rosa Pineda, y además muy querida aquí, sí. Muy querida por Rafa especialmente. Sí. Es que es una persona que es muy fácil quererla. Buenos días, Rosa, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Ay, ahora. Hola, Rosa, buenos días. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí en la huerta. Buen sitio. Gracias por el atraquillo de que entré un poquito antes, pero el compañero que venía ahora vendrá un poquito retrasado y hemos hecho mano que tú puedas entrar un poquito antes, te lo agradecemos. Nada, aquí estoy. ¿Qué tal? Desde tempranito hay liado, ¿no? Claro, sí, ahora ya con la temperatura hay que madrugar, que a las 12 empieza a pegar el sol que no vea. Sí. Rosa, en esa huerta, Ermisenda Huerta Natural, ¿cómo funciona? ¿Cuántas personas estáis y qué productos estáis? Me imagino que productos de verano ahora, ¿no? Exacto, sí. Pues estamos dos personas, está mi compañero Fernando y estoy yo. Él no está a tiempo completo porque, bueno, pues tiene que seguir manteniendo su trabajo, él lleva la contabilidad de empresa, uh-huh. Para apoyar la viabilidad del proyecto de Ermisenda. Y también hace el reparto y, bueno, viene también a colaborar en la huerta a trabajar. Y nosotros lo que cultivamos son verduras de temporada con métodos ecológicos y tradicionales y al aire libre. Entonces, pues ahora mismo tenemos desde los pimientos, las berenjenas, cebolla, los melones están preciosos, pero todavía no están. Los calabacines. Los calabacines, que ya está terminando la temporada, claro, de los calabacines. Ya estamos empezando a recolectar las primeras calabazas. La verdad que ahora es bonita. Bueno, y luego también la combinamos con flores, que ahora nos toca la recolecta de la lavanda. Uh-huh. Y estamos también, bueno, de las flores siempre tenemos las que son fijas, como el romero, el tomillo. Y luego las albahacas, los tajetes, las zinnias, que son flores que combinamos con la hortaliza para potenciar la biodiversidad. Uh-huh. Muy bien. Y los tomatillos estarán ya dando, ¿no, Rosa? Sí, que están muy buenos. Muy, los tomates. A todas las personas que nos estén escuchando, por favor, llama a Rosa y comprarle. Ahora en verano, todo está rico, pero esos tomates que tiene Rosa no los tienen en otro sitio. Que saben a tomate, ¿no? Pues pero a tomate bueno. Saben y huelen. El tomate este de Córdoba, de piel fina, uh-huh, sabrosísimo, rico. Y lo recomiendo mucho. Rosa, ¿cuántos metros cuadrados tiene la huerta? Pues tengo la huerta, la de siempre, la que llevamos ya 9 años, que tiene 1.5 hectáreas, aunque de huerta como tal, porque en una parte está el invernadero. En el invernadero lo que cultivamos son las semillas, las plántulas que vamos a poner en la huerta. Y ahora hace, ya en septiembre hacemos un año que hemos alquilado otra huerta. Sí. Y en esta tiene 6.000 metros. 6.000 metros más. 6.000 metros más. Y 1.5 hectáreas la otra. Sí, lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho tanto el abono verde para respetar la tierra y el suelo, sí, trabajamos mucho el abono verde y también dejamos zonas de barbecho, sí, que claro, no está nunca al 100% claro, cultivada. En alguna ocasión nos ha pasado en invierno, pero es un poco, bueno, incluyendo la zona del abono verde, de la Vesa, que sí está en invierno. ¿Qué está, pero en la Vega, Rosa? En La Vega. La Vega, buen sitio. Estamos Sinarejo, en el pueblo de Sinarejo, ¿no? Sí, en la Vega, uh-huh, de Guadalquivir. Madre. La verdad que son tierras muy ricas. Y toda esa tierra te la curras prácticamente tú. Por sí, no decir sí, tú. A ver, con la ayuda. De con Fernando. Ayuda un poquito de Fernando, sí. Madre mía. El mérito que, de Rosa es que es tremendo. Es que, además que la ha montado hoy ella, lo ha ido, en fin, es admirable. Rosa, los meses malos de la pandemia, en los que estuvimos, vamos, la pandemia sigue, pero el confinamiento, mejor dicho. En esos meses, ¿cómo fue la cosa? ¿La habéis pasado mal o qué? Fue un poquito de todo. ¿Sí? Al principio lo pasamos regular porque nosotros tenemos grupos de consumo en los institutos y también muchas de las personas que nos consumían de los institutos pues vivían en pueblos y demás, y evidentemente pues todo el mundo se fue a casa. Luego también parte de nuestras consumidoras pues tienen una segunda residencia y antes del confinamiento pues se fueron a Trasierra, claro, y demás. Entonces perdimos bastante cesta. Pero justamente también esa semana nos llamaste tú, nos llamaste desde Paradigma para darnos difusión, nos llamaron también desde Alimentando Córdoba, uh-huh, para ver cómo podíamos hacer algo de forma conjunta, para tampoco ir tanto a la ciudad, para organizarnos un poco entre los productores. Y entonces pues salieron, bueno, nos llamó gente nueva, uh-huh, durante el confinamiento, y luego también por Alimentando Córdoba también salió un proyecto con La Tejedora. Muy bonito. La cesta de forma conjunta, uh-huh, y entonces pues se compensó a aquella gente que se nos fue. Y la verdad que hemos ido sacando la producción. Bueno, hay algunas como por ejemplo la Habas, que teníamos ahí diferentes proyectos con la Habas, pues no se dieron y demás, pero bueno, hemos podido sacar la producción y la verdad que hemos agradecido por la colaboración que ha habido desde fuera. ¿Y se mantiene esos pedidos, se mantiene esa tendencia que hubo? ¿Se conservan esos clientes? 50-50, porque ahora lo que nos pasa es que en verano son una temporada, claro, que aunque las huertas están cargadas de productos y es una época en la que la gente pues se va de vacaciones, claro, y se va afuera. Entonces ahora lo que nos ocurre pues la vamos un poco ahí compensando, que la verdad que bien, que no nos quejamos, porque hay gente que se nos va, de la que teníamos de siempre, se nos va de vacaciones. Pero como se van quedando gente de la que cuando el confinamiento, uh-huh, pues se va ahí compensando, claro, más o menos. Rosa, y quien nos esté escuchando y quiera probar los productos de la Dermisenda Huerta Natural, ¿qué tiene que hacer? Pues escribirnos un correo o bien llamándonos al teléfono 690-6639 o escribiendo un correo a info@hermisenda.com. Uh-huh. Luego tenemos página web, tenemos Facebook, Instagram y bueno, en cualquiera de nuestras redes, si nos ponen un mensajito, pues ya nos ponemos en contacto. Y la... perdón. No, que repita el número porque creo que faltan... Yo creo que faltaba un número, Rosa. 690... Me lo he tragado, ¿no? 690-66-39-99. Eso, el 99 creo que se había quedado atrás. Y es muy fácil, es poner en San Google, como poner en mi senda Huerta Natural, y ahí ya pues veremos el Facebook, veremos, ¿no?, la web, veremos, sí, todo, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. ¿Y sí, tú, Rafa, consumes de esta huerta? Yo consumo, tengo que reconocer que uno de los... Tenemos un amigo común, ¿verdad? Un amigo que es una maravilla. Claro, es que hay veces que le he pedido a Rosa, pero yo tengo un compañero de trabajo que además es muy amigo mío y muy amigo de Rosa, que es Juan Arisa, que tiene otra huerta del mismo tipo en Fernán Núñez. Y claro, él no lo lleva al trabajo, él la cesta toda la semana. Pero bueno, cuando Juan no ha tenido por lo que sea, evidentemente a Rosa. Y... Qué bueno, Rosa, que el comercio tan, aparte ecológico, local, que el transporte contamina muy poco y sea sano y además esté bueno. Claro. Es un lujo, ¿no? Sí. Es que el sabor no es el mismo, ¿verdad, Rosa? Sí. Claro, es que ya no solo sabor, es que es todo un poco. Sí, sí. Yo ahora lo comento mucho de... nosotros damos al CIE algunos cursos, talleres y demás. De hecho, la nueva parcela que alquilamos era con la visión de abrir la otra pata, que es la pata divulgativa, con colegios, pero bueno, ahora con todo lo de la pandemia, pues lo hemos tenido que parar todo. Pero en esos talleres yo siempre decía, imaginaros que se cierra, como dice Yayo Herrera, se cierra Madrid, y no se produce nada en Madrid para el mantenimiento de la vida. Entonces eso siempre como que se lo decía a la gente y te ponían ahí una cara de pez diciendo, bueno, eso no va a ocurrir nunca. Pues ahora ha ocurrido que algo tan simple como unas mascarillas pues han faltado en los hospitales. Es decir, no sabemos qué es lo que puede llegar a ocurrir. Entonces claro, proyectos así que nosotros, aparte de que del proyecto de vida, también lo consideramos que es un proyecto político-social. Claro que sí. Porque el mantenimiento, la conservación de las semillas, que es súper importante, el 80% de las semillas está en manos de 4 o 5 multinacionales. Sí. Entonces, el ir empoderándote, que la ciudadanía se vaya empoderando de su propia semilla, de su alimento, es algo muy, muy importante. Entonces creo que ahora es una oportunidad de darle importancia a la pequeña producción, tanto por la comida sana que nos estamos comiendo, como que se está manteniendo. Se está manteniendo el alimento cerca de tu tierra, que es el mantenimiento de tu vida y de tu familia al final. Rosa, y además estáis recuperando entre gente como tú y esta huerta, estáis recuperando, como tú has comentado antes, semillas de productos que estaban casi perdidos. porque las cadenas de distribución y todo el merchandising que tienen alrededor, lo que van es al producto que es más barato de cultivar, al más fácil de que salga, ¿no? Y se van perdiendo variedades que vosotras estáis recuperando. Exacto, claro, es que siempre son a los productos los típicos. Para el verano tenemos las berenjenas, los pimientos, los pepinos, cuatro o cinco variedades, y entonces pues son las que nos vamos encontrando en los supermercados. Pero sin embargo tenemos cantidad de verduras, porque vamos perdiendo, que esa es otra cuestión, vamos perdiendo la biodiversidad, tanto animal como vegetal. Entonces tenemos cantidad de verduras, por ejemplo, nosotros hemos recuperado la borraja, que es que eso es súper curioso, porque la borraja es una planta que se da en nuestra sierra, se da en nuestras campiñas y se da de forma autóctona. Y de toda la vida se ha utilizado mucho, bueno, para hacer tortillas, para hacer a la sopa. Pero ¿qué es lo que le ocurre a la borraja? Que le pasa casi igual a los cardos, que también cumplen una función muy importante en la huerta. Que la borraja tiene como unos pelillos, entonces a la hora de trabajarla pues requiere más tiempo, la tienes que limpiar, quitarle todos esos pelitos. Entonces ha ido desapareciendo de nuestras cocinas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si al final vamos consumiendo lo mismo, toda esa diversidad desaparece de nuestras cocinas, que es importante, es muy importante, porque va a desaparecer todos esos nutrientes que nos aportan la biodiversidad, y también desaparece de la tierra. Entonces, por eso nosotros trabajamos el sistema cesta, que no es sobrepedido, porque si al final dejamos que sea sobrepedido, pues va a ser siempre lo mismo. Entonces, pues intentamos, por ejemplo, algo tan simple como el nabo. El nabo, pues la mayoría de la gente no quiere nabo, pero entonces se lo van metiendo poquito a poco en la cesta. Bueno, hay veces que te dice, oye, no me eches determinada verdura, pues que no me sienta mal, o que está muy repetida, o que no sé cocinarla muy bien, y le vamos mandando recetas. Pero el sistema cesta, al ser cerrado, al no poder elegirlo, pues potencia la biodiversidad en la huerta y en la mesa. Y lo importante de la biodiversidad, que en estos momentos, con el COVID, hemos sabido que todo esto viene por la falta de biodiversidad, ¿no? Exacto. Sí, porque además ahora que la agricultura ecológica está más en auge, hace 10 años, yo cuando empecé, pues esto no se escuchaba mucho, era que decir cuatro hippies, y ahora ya pues, tanto desde las instituciones como desde muchísimos espacios, se va hablando pues de la agricultura ecológica, sostenible, respetuosa. Pero claro, aquí tenemos otra pata, que anda. Yo para mí, por ejemplo, no toda la agricultura ecológica vale, en el sentido de que un campo de una hectárea, por ejemplo, solo de lechuga, que no se echen productos químicos, que sí se echen productos que sean ecológicos, pero al final solo tiene una lechuga, está muy bien, porque ya hemos dado un paso, pero en estos momentos ya no podemos dar un paso, es que hay que dar una carrendilla, si queremos mantener el planeta. Entonces tiene que haber biodiversidad. Porque, por ejemplo, a nosotros cuando nos llega la temporada de la haba, la temporada del pulgón, y nos empiezan a preguntar así, tanto compañeros como por el Facebook, oye, pero es que el pulgón, ¿qué hago con el pulgón? Que es que no sé qué, jabón potásico, vamos a echarle jabón potásico, pero claro, estos productos son ecológicos, no son residuales para los alimentos, pero sí van a atacar también a otra fauna. Claro. Entonces, tenemos que estar un poquito pendiente a la huerta y hacer algunas labores, que es la que se hacía antiguamente. Antiguamente, cuando empezaba la haba, pues tú te dabas un paseo por la haba con tu bolsa de plástico, para que cerrara herméticamente, y cortaba donde estaban todas esas, porque además, por ejemplo, el pulgón se detecta muy fácil, porque justamente en las puntas ahí hay un masivo bote negro de bichitos. Claro. Pues coges, los cortas y luego ya los cierras herméticamente, que se asfixien. Hombre, una pinita por ello. Sino que no hay haba. Pero si directamente, justamente cuando está el pulgón, aparece el guardián de la huerta, que es otro bichito así rojo, que es súper, súper depredador. Bueno, y aparece, hay cantidad de, hay tres tipos de mosquitas, en fin, hay de fauna auxiliar, pero si tú le echas determinados productos, son ecológicos, está muy bien, no son residuales, pero también te van a atacar a otra fauna. Lo que tenemos que buscar es el equilibrio. Entonces, claro, la huerta ecológica, en la Unión Europea, por ejemplo, hay diferentes etiquetas donde diferencian pues lo que es ecológico, lo que es sostenible, lo que además también hay un respeto con los derechos de los trabajadores. Entonces es importante dar todo ese tipo de pasos, porque es completamente necesario. Si tenemos una hectárea solo de lechuga, que no hay ninguna santa hierba, porque nos acabamos de pasarle el tractor, hay que cuidar también los suelos, en fin, que me voy a enrollar mucho. No, pero por favor, enróllate. Es precioso lo que nos estás contando. Entonces, todo ese tipo también de cuestiones hay que tenerla muy en cuenta. por eso, que por eso potenciamos el tema de la biodiversidad, porque, bueno, y aparte que eso, que cuando tú tienes la huerta, que tienes cantidad de plantas aromáticas, que además pueden servir en la cesta de condimento, que eso lo echamos menos por falta de tiempo. Siempre digo, esta semana vamos a echar un ramito de aromática, y al final, como recolectamos el mismo día, preparamos la cesta el mismo día para que vaya lo más fresco posible, pues no nos da tiempo. Pero si potenciamos toda esa biodiversidad en la huerta, aparte de que nos está ayudando esa fauna auxiliar que estamos creando, pues también tenemos un condimento que no tenemos que estar comprando en botes en supermercados, que ya han tenido un proceso de secado, que ya es un bote de cristal, que ya es, lo tenemos de forma fresca, proveniente de la huerta. Así que es que está favorable. La cesta que prepara Rosa es que ya no es solamente el contenido de la verdura que lleva dentro, sino que es que la preparación es, cuando tú recibes una huerta, una cesta, te lleva una sorpresa tan agradable al abrirla y ves, pues, un ramito de lavanda o cualquier otra cosa que tiene, y no sé, le da un toque visual precioso, que además luego esa lavanda sirve, que no es que la que no es solo estética, y es un plus añadido a todo eso. Rosa, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que antes en el campo te encontrabas las tagarninas, los cardillos, las vinagreras, que tan buenos estaban, que tan buenas estaban, y ahora no las vemos por ningún sitio. ¿Qué pasa con todo eso? Con la amapola, pues el exceso de herbicida. El exceso de herbicida y la pérdida de la biodiversidad. Ten en cuenta que la mayoría de las plantas... Porque además estas plantas son salvajes, son no naturales, ¿no? O sea, que no se plantan. Exacto, sí. No se plantan y deberían de estar por todos los caminos. Es que ahí son muchas cosas las que han pasado. Una de ellas es, antiguamente se respetaban las lindes entre las parcelas. Entonces siempre en esas lindes naturales, pues ahí desde las aves y desde las diferentes plantas silvestres que había, pues iban proliferando. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Que aparte del uso excesivo de los herbicidas, que van contaminando la tierra, pero no solo la tierra de la que estás echando, sino luego tú vas a echar herbicidas, luego riegas, pues eso se va también para los acuíferos, eso se va. Entonces va disminuyendo la biodiversidad vegetal y animal. Entonces, si hay menos gorriones, ahora, por ejemplo, el gorrión está en peligro. Aunque hay mucha cantidad, pero en proporción el gorrión está en peligro, por ponerte un ejemplo. Sí. Entonces, si ya hay menos de esas aves que te ayudaban a que se fueran ensemillando, que se comían la semilla de la verdolaga, esa semilla luego en su ese iba la semilla en otra zona, pues entonces la iban distribuyendo. Entonces, tanto eso como otras que necesitan de la abeja o de determinados insectos para la polinización, si ya no existen, pues se van perdiendo. Por eso hablábamos antes del equilibrio, que no es solo cultivar en ecológico, es intentar buscar el equilibrio para que ahí en la huerta o en los espacios naturales vivan todos esos animales que van a conseguir que eso se vaya manteniendo. Hay muchas hortalizas y todas las plantas, la gran mayoría, necesitan de las aves, de las aves o de algún animal para su polinización. Sí, o la abeja, si no están, pues no. Y también luego, bueno, pues tenemos muchos temas ahora que sí con las determinadas plagas, la plaga del conejo, la plaga de los topos. Claro, si perdemos la biodiversidad aquí en esta tierra, esto estaba lleno de culebras, de la escalera. Claro. Sin embargo, ya cada vez hay menos culebras. Yo, por ejemplo, en mi huerta me la encuentro por tropezar. Hay cantidad. Y a mí, vamos, yo es que flipo cuando me la encuentro. Claro, como no te la encuentro, como el otro día que hice a meter en una mano a coger un tomate y me salió, el susto te lo lleva, eso está claro. Pero claro, ella está manteniendo, aquí en esta zona siempre ha habido mucho problema con los topos. Claro. Ella está manteniendo el equilibrio con los topos. Claro. O los topillos a ella le encantan. ¿Ya ves? Y los conejitos. ¿Ya ves? Claro. Es que además si os metéis en las páginas de Facebook de Rosa, de Mi Senda, a Rosa se le da la fotografía además. ¿Sí? Muy, muy, muy, muy bien. Hace una foto fantástica. Pues y te saca la abejita, te saca los pajaritos, y es una fuente de sabiduría el ver todo eso, todo ese material que tiene colgado Rosa, que de verdad lo recomiendo mucho, porque Al final, Rosa, cada cosa depende de otra, ¿no? Exacto, la huerta. Claro. Sí, en la huerta y en la vida. Y en la vida, claro. La vida, aquí estamos entrelazados todos y nos tenemos que cuidar. Desde el gusanito más insignificante al ave más rapaz a la persona. Entonces es lo que nos tenemos que dar cuenta. Y con la pandemia ya son varios los estudios que piensa, bueno, que esta es, bueno, pandemia no es la primera, hemos tenido sí. mucho a lo largo de la historia, pero bueno, que esto ya va a estar presente en nuestras vidas si continuamos perdiendo la biodiversidad. Claro. ¿Qué piensas de la, bueno, de las langostas, cómo se dice, la madre mía, cigarra? Es no, las langostas, que hay una plaga. Sí, hay una plaga. Mira, a mí es que, ahora que, mismo que ha llegado a la India, sí. que parece sí. que está ya, que está en Argentina, que puede ir para Uruguay. Está por todo Centro África también. Sí. Y en Uganda, pues mira, yo pienso que es que por lo menos yo los artículos que he encontrado hasta el momento, porque además me parece alucinante que sí. no haya difusión al respecto. Bueno, es como claro. con la pandemia, que parece que la pandemia está en determinados países, otros que ni siquiera existen. Uh-huh. Pero bueno, centrándonos en lo de las langostas, lo que he ido encontrando, que hasta ahora he encontrado de público, y esta, la plaga viene de antes. La plaga no es que ahora mismo diga, hay una plaga este año, hay una plaga, que es lo que no ocurre. Sí. Así que parece mentira que seamos capaces de eso, de ir a la luna. Bueno, llevamos muchos años sin ir, pero que seamos capaces y que no seamos capaces de saber que cuando, bueno, sí lo somos, pero que no se inviertan recursos económicos y para la eso. langosta lleva ya, por todo el centro de África, lleva ya muchísimos años. Y claro, cada año es mayor. Se va avisando de que va a llegar un momento, de que va a llegar el momento que va a causar una hambruna impresionante, pero entonces se prevé que para este año va a haber millones y millones de muertos por hambruna. Sí. Que según se dice que llevamos años sin conocer en Centro África una hambruna de este modo. Entonces, pero lleva ya 5 o 6 años la plaga de la langosta, que va aumentando. Además, también ahora, yo cuando lo leía es porque ponía el artículo, eso en plena pandemia, que también como somos, la plaga de langosta puede llegar a España, puede cruzar el Mediterráneo, no sé qué. Digamos, nos vamos a preocupar de que llegue cuando ya está aquí. A ver, que si llega yo me pongo enferma, vamos, yo me claro. muero, en el sentido que a mí se me come mi huerta la langosta. Claro. Pero es que está causando muchísimo daño. Ahora no vamos a poner ninguno tipo de métodos, y luego los métodos cuando la plaga ya sea incontrolable, que es fumigar pueblos enteros y tierras claro. enteras. Es que Guillermo Contreras estuvo aquí, ya nos avisaba de que había una plaga de langosta en Centro sí. África, y que venía para acá o para Asia, vamos, de hecho en la India ha estado, luego se ha ido para América del Sur, y parece que en Uruguay están. Yo vi unas imágenes en la India, vamos, increíbles. Sí. No pero se veía nada. La historia ya no ha demostrado sí, esto. De hecho, en la Biblia ya había, ¿no? Estaban las plagas, ¿no? Las siete plagas, ¿no? Las siete plagas, y una era de langosta. La otra un virus. Eso. Pero en China, por ejemplo, ahora no me acuerdo quién gobernaba, la verdad, pero en China hubo una época en la que los gorriones, todos los trigos que estaban almacenados en los silos, pues entonces hubo, entre comillas, una plaga de gorriones, porque se comía el trigo almacenado. Pues, ¿qué es lo que pasó? Que cogieron y empezaron a matar a todos los gorriones, a hacer métodos antigorriones. Se quedó sin gorriones. Pues al año siguiente ha sido una de las hambrunas más grandes también conocidas, porque no había gorriones para comerse los insectos. Entonces no hubo producción de cereales, no hubo en toda China ninguna producción de cereales. De hecho, que se tuvieron que importar containers enteros desde Europa a China de gorriones. Es decir, que ya tenemos casos de que cuando rompemos la biodiversidad de forma drástica, cuando consideramos ningún animal una plaga, cuando alguien se... bueno, el humano. Sí que es una plaga. Pero ningún animal es una plaga. Cuando rompemos el equilibrio y cuando ya ese animal puede campar a su ancha sin tener ningún depredador, entonces ya se va convirtiendo en una plaga. Claro. Entonces es lo que no podemos dejar que siga ocurriendo, que se convierta en plaga. A mí con la huerta siempre, los cursos que doy, siempre lo que más le interesa a la gente, y al final lo que nunca trato, es las plagas de la huerta. Es que no son plagas. Claro. Es que no son plagas. Si, vamos, lo primero que hay que pensar es pensar en el suelo. Pensar en cómo tú tienes de nutrientes el suelo, cómo vas cuidando el suelo, porque el suelo es la madre de la planta. Es la que va criando a esa planta, tienes que tener, y si tú tienes un suelo sano, pues vais teniendo una planta sana. Luego tenemos que ver el agua, como los recursos que utilizamos del agua, porque estamos acostumbrados, vamos, yo lo veo por aquí como el maíz, no sé qué, hay agua, agua, litro, litro. Estamos gastando recursos que además nos están provocando unas enfermedades. Y luego el equilibrio, la biodiversidad. Cuando ya hablemos de todo eso, ya si nos da tiempo, hablamos de los tratamientos naturales que se le echan a la huerta. Pero primero tenemos que enterarnos, tenemos que entender e interiorizar que tenemos que tener otros factores en cuenta. Claro. Que se están perdiendo porque lo importante es el beneficio rápido y, exacto, y el producir claro. corriendo para que, en fin. Bueno, exacto, pues, claro, es el capitalismo. Claro, claro. Rosa, que va a tener que luego alargar la jornada y va a ser chungo alargarla luego, así que no te queremos... Yo te quería hacer una preguntilla nada más. Venga, venga. Personal. Mi hermano me dio 2 plantas de tomates. Sí. Y se me están poniendo las hojas blancas. ¿Plantas así como un...? Sí, como... Ese es oído. Sí. ¿Algo posible? O sol, o mucho calor. O exceso de humedad o mucho calor, ¿no? ¿O no? No, el calor, se den cuenta que los tomates están a pleno sol. Claro. No por el exceso de calor, puede ser del exceso de humedad. De humedad. No sé si lo tienen en una maceta. Sí, o ahora mismo están en plantitas. Sí. Claro, hay que tener mucho cuidado con el riego, porque siempre pensamos que las plantas quieren mucha agua, ¿no? Las plantas no quieren mucha agua, quieren un poco la necesaria. Y el oídio, me imagino que a lo mejor lo tiene por las partes más bajas. Sí, sí. Pues eso es por el contacto, porque tiene... Con la humedad. Mm. Además, hay que tener mucho cuidado, lo más recomendable es regar o bien de madrugada o bien ya por la noche. Por la noche. Se pone sol, sino a las 12 por ahí, porque la tierra también se calienta. Ah, claro, claro. Pues muchas gracias. Los tomates yo lo he intentado varias veces y me pasa eso mismo. Y al final lo he dejado porque no... Pasa que los tiene ya en tierra, claro, y ya, ya tienen tomatitos. Claro, ahí sí. Bueno, pues nada. Un placer. Yo creo que ha quedado claro para la gente que nos está escuchando que hay que consumir cercano, ¿verdad? Y que hay que consumir a estas personas, con estas personas que cuidan, aparte ya de darnos estos productos, cuidan tanto por el medio ambiente, cuidan por la biodiversidad, cuidan del sitio donde vivimos, en definitiva. Y además, el placer que es comprar algo que sabes que lo han recogido ese mismo día o como mucho la tarde de antes. Los sabores, saber que no lleva nada de química mala, en fin, es que tiene todas las ventajas. Y encima no vamos a una gran superficie a pagar 10 veces más de lo que le pagan al productor, aquí no es el caso. Y los productos todo con ventaja. Plástico, ¿no, Rosa? Sí, sin plástico. Exacto, el plástico que es otro tema. Claro, que viene en una cestita que luego la devuelve, todo muy pensado y muy valorado. Así que a consumir productos de Mi Senda y a disfrutarla. Muchas gracias, Rosa Pineda. Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte, Rosa. Venga, un placer. Un beso. Un beso grande. Chao. Chao.